y con el sol del verano yo me hice ansí. Morenica, graciosica sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú, morenica, graciosica sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú, morenica mi. Otra vez a mí me llaman, yo me voy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú. Graciosica sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú. Otra vez a mí me llaman, yo me voy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, sos, tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú. Tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú. Tu morena yo, gracioso y hoyos, pretos tú. شهر حار